Muy buen día, Pablo. Muy buen día a toda la audiencia del medio de FM, Lourdes. Y bueno, y a la gente de Concordia, por supuesto, que está compartiendo este momento, ¿no? Ahí está. Bueno, Carlos, siempre es un gustazo tenerte. Hablamos del impacto del turismo en varias oportunidades, pero Federación como marcando punta de lanza en el tema de toma de decisiones con respecto al turismo. El otro día firmando convenio con los sectores privados, pero ahora un anuncio importante de que va a haber temporada, por lo menos anunciaron desde los sectores nacionales. Haceme un análisis, Carlos, de cómo estás viendo esta situación. No, realmente este anuncio por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación a muchos prestadores locales realmente los incentivó a empezar a prepararse, porque bueno, no deja de ser una muy buena noticia, y en el ámbito en que se hizo también, ¿no? Una presentación oficial de parte del Ministerio anunciando que esta temporada, con los protocolos debidos en el rubro de cada uno, ¿no es cierto?, de las actividades recreativas, aparte de la hotelería y la gastronomía, se va a poder trabajar. Y esto era preocupante porque la temporada de verano justamente es la temporada donde la mayoría de los destinos turísticos generan un ingreso extra y que les permite sostenerse durante el resto del año. Así que este anuncio es lo que tiene que ver acá en la ciudad de Federación, fue muy bien. Y inclusive nosotros que estamos llevando adelante esta promoción de ventas anticipadas al parque termal de la ciudad de Federación, es como que el anuncio ha reactivado el interés y las consultas. Mirá qué bueno. Sobre todo por parte de, viste que nosotros, una de las opciones de compra es para hoteles y empresas turísticas, y hemos empezado a tener consultas de parte de ellos, ¿no? Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Así que, digo, están expectantes de empezar a trabajar, de ofrecer paquetes turísticos. Nosotros esta promoción de ventas anticipadas ya tiene un mes que está en el mercado, lo estamos haciendo a través de Mercado Pago, o sea, por la página de la Secretaría de Turismo, pero la transacción se formaliza en Mercado Pago, y a la semana pasada llevábamos arriba de 1.300.000 pesos. Qué bueno. Recaudado un monto que, en comparación a lo que normalmente lo hacíamos cuando trabajábamos, puede ser bastante menor. Pero bueno, en términos de la situación que atravesamos, lo vemos muy muy importante, no solamente por el ingreso económico para las arcas del municipio, sino que también por que vamos fidelizando de alguna manera turistas que van a venir a la ciudad de Federación, porque cada uno de estos que se han animado a comprar uno de estos paquetes turísticos es porque tienen muy presente la idea de volver a la ciudad, ¿no? Lo que está bueno que uno ve es el trabajo que hiciste o que hicieron de mancomunado con los sectores privados, Carlos. Esto es destacable. También hay que destacar los posicionamientos de los sectores privados hoy de la ciudad de Federación, ¿o no? Realmente fue un trabajo bastante arduo. Seguro. En el sentido de que acá hay muchísimos establecimientos. Primero fuimos a hablar con la gente de la Asociación de Turismo, con las que más nos mantenemos en contacto, pero después también hicimos un acercamiento personal con cada uno de los establecimientos. Y ellos, una vez que empezaron a ver el resultado que estaba teniendo la venta de entradas a terma, empezamos a diseñar un poco lo que sería la promoción hotelera, ¿no? La promoción, para la gente que nos está escuchando, que sepa, es la idea de comprar 3 días en la ciudad de Federación para 2 personas, en el caso de que se trate de un búngalo, un departamento o una cabaña, lo hacen por 4.500 pesos. Mira vos, mira vos. Y en el caso de que se trata de un hotel o una parotel, por 5.500 pesos, ¿no? Uh-huh. Esta promoción, por supuesto, no incluye desayuno. Tampoco es en temporada alta. Uh-huh. Pero bueno, tiene este objetivo, ¿no? De generar también un ingreso económico a cada uno de los hoteles que concreten una de estas ventas. Uh-huh. Y por el otro lado, a nosotros nos sirve pensar que también ya estamos generando gente que va a venir a nuestra ciudad. Esta promoción, que los hoteleros la van a sostener hasta octubre de este año, uh-huh, la venta, se va a poder utilizar hasta el año que viene, hasta noviembre del año que viene. Uh-huh. Así que nosotros realmente estamos muy entusiasmados porque logramos la asociatividad. Seguro. Con 25 uh-huh. establecimientos que se asociaron. Uh-huh. Cada uno firmó un convenio con el municipio en las condiciones de compromiso de cumplir con las obligaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esto es lo que, donde por ahí el municipio acompaña y pone el cuerpo, digamos, ante el turista, de que este compromiso de venta se va a respetar en el momento que el turista lo quiera efectivizar, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Y nosotros, como conocemos los establecimientos acá a nivel local, somos sabedores de que realmente esto va a ser así. Uh-huh, uh-huh. Pero a la gente le tranquiliza mucho un poco que el municipio esté un poco en el medio, digamos. Seguro, de esta promoción, ¿no? Uh-huh, seguro, sí, así es, Carlos. Me parece que el municipio sea como el articulador de esto, me parece que juega un papel importante. Carlos, te pregunto, ante este anuncio, ¿no? Y la posibilidad de una fecha estimativa, que dicen algunos que será cerrando el año, ¿están trabajando en lo que pueden ser los protocolos de distanciamiento para acceder a lo que es el parque termal? ¿Estás diseñando algo? Yo sé que estaban trabajando, pero contanos un poquito, Carlos. Sí, si vos hoy te venías a las piletas, algunas que hemos pintado, sí, porque bueno, en esta época de pandemia hemos aprovechado para... vas a ver unos piecitos pintados en el fondo de la pileta. Uh-huh, esos lugares se fueron colocando siguiendo el protocolo que tiene la provincia. Todavía no lo tiene efectivizado, pero nos han mandado los borradores con respecto a la distancia que tiene que tener una persona de otra dentro de una pileta. Y también hemos marcado los senderos que tenemos dentro del parque, uh-huh. Una línea de circulación, o sea, un sentido de para ir, otro para volver, y también en las piletas el ingreso por un determinado lugar a la pileta y la salida por el otro. Uh-huh. Distintas, digamos, medidas que se van a tomar para lograr este distanciamiento. Uh-huh. Sabemos que va a ser con un aforo, o sea, vamos a tener un cupo máximo de personas que van a poder ingresar al predio. Así que estamos un poquito poniéndonos a tiro o a tono con esta nueva formalidad que aparte, Pablo, lo vamos a tener que hacer muy bien. Seguro. Si realmente queremos que la actividad turística se sostenga en el tiempo, al menos hasta que tengamos la vacuna, si no lo hacemos con responsabilidad, todo lo que tenga que ver con protocolo, vamos a después tener la dificultad o vamos a tener que retroceder, y eso creo que no nos va a beneficiar a nadie, así que mejor hacer las cosas responsablemente, ¿no? Uh-huh. Sin duda, ¿no? Porque si vos cumplís y se mantienen números de contagios, bajos, esto puede tener continuidad. Ahora, si vos haces una apertura y te aparecen casos medios masivos, obviamente que tenés que tener una medida de retroceso. En eso es entendible, Carlos, y está bien el planteo que haces. Carlos, te pregunto, ¿cómo está la articulación con los sectores de turismo de la provincia y también a nivel nacional, ¿no? Con Lames a la cabeza? ¿Cómo estás trabajando con respecto a eso? Bueno, nosotros, la Secretaría de Turismo de la provincia ha trabajado mucho, Pablo, en el tema de las distintas medidas que han tomado los ministerios. Por ejemplo, en este momento, en la Secretaría de Turismo de la ciudad estamos recibiendo la documentación de los prestadores privados, porque se está efectivizando un registro para aquellos que van a solicitar el beneficio de la ley 10.805, que es la ley de emergencia turística de la provincia de Entre Ríos. Es una ley que te permite exceptuarte de algunos impuestos o tener disminución en algunos impuestos, como el impuesto inmobiliario, como son los ingresos brutos. Y bueno, esto lo está articulando la Secretaría de Turismo de la provincia a través de las direcciones de turismo, secretaría de cada municipio. Y de esa manera, digamos, venimos trabajando todo lo que es protocolo. Previamente es visto a nivel provincial por la secretaría y después baja a cada municipio. Perfecto. También hemos estado trabajando en la parte de capacitación. Ellos han promovido muchísimos Zoom de capacitación en lo que ha sido protocolo, en distintas actividades turísticas con respecto a lo que más demanda va a haber en la pospandemia, digamos, las actividades turísticas que van a tener más demanda. Un poco esa ha sido la función de la Secretaría de Turismo a nivel provincial. Y por supuesto ellos son los divulgadores también de los distintos líneas de crédito y de los distintos beneficios que la Secretaría de Turismo de la Nación viene implementando. Hoy justamente me estaba noticiando de que han vuelto a colocar una asistencia económica por 40.000 pesos. Aquello que te lo digo porque puede haber gente escuchándote. Seguro, seguro. En tu programa, para aquellos que, por ejemplo, son guías de pesca, gente que ha estado guía de turismo de la ciudad, monotributistas que prestaban algún tipo de servicio relacionado con el turismo, puede ser, no sé, un emprendimiento pequeño, familiar, como una fábrica de alfajores, o la venta de algún artículo regional. La Nación había hecho, con un cupo determinado hace un par de meses, la inscripción, y ahora nos estamos anoticiando de que lo vuelven a instalar de vuelta. Así que, bueno, otra vez estamos haciendo el trabajo de divulgar entre los que están en condiciones de solicitarlo, que se estén informando, ¿viste? Uh-huh. Cosas como esas es las que se articula Nación, provincia, municipio, ¿no? Seguro. Carlos, voy a apelar a cuestiones netamente personales. Cuando arrancaste al frente de la Secretaría, con Ricardo al frente de la Intendencia, venían con un impulso terrible, una temporada extraordinaria. ¿Qué te pasó en lo personal cuando apareció la pandemia? Y hoy, el otro día, te escuchaba hablando de los impactos económicos de esta pandemia en lo que es la ciudad de Federación, ¿no? Venías con sos un referente del turismo en lo que es la región. Y obviamente, ¿qué te pasa en lo personal? Me imagino que algún grado de tristeza te genera todo esto, ¿no? Por el impulso que traían. Sí, la verdad, Pablo, que en lo personal, viste, lo que llamamos resiliencia, tuve que acudir un poco a eso, ¿no? Reponerse ante las adversidades. Yo me hacía la imagen de que uno venía en un auto, no sé, manejando a 100 kilómetros por hora y de pronto te pegaste un palo. Y empezás a pensar de vuelta cómo cómo empezar, ¿no? Seguro. Nosotros pensamos en un primer momento, Pablo, que esto iba a ser corto, que iba a ser 15 días, 30 días, porque uno, el ser humano por naturaleza es optimista ante las adversidades. Eso es, creo que, lo que lo sostiene. Y entonces dijimos, bueno, prontamente para vacaciones de julio, a más tardar, estaremos trabajando a pleno nuevamente. Y la verdad que no, así que en algunos momentos me sentí bastante, no te diría deprimido, pero sí preocupado. Seguro. Sobre todo por la situación en que estaban atravesando el sector privado. Ver pequeños empresarios acá en lo local que han devuelto los locales que alquilaban. Seguro. Triste, ¿no? que tenía la actividad hotelera y le dio de baja a la actividad hasta que esto se reanude. Había empresarios que alquilaban hoteles acá en Federación, que los han tenido que devolver. Hay gente que ha tenido que arreglar nuevos valores de alquileres, digamos, por esta situación. Y bueno, uno se va noticiando de esta situación, particulares de cada uno, y te termina generando un combo de preocupación que, bueno, en el caso particular, le fuimos buscando la vuelta con esto de... Sí. Tampoco es una solución, pero bueno, es decir, bueno, o me quedo de brazo cruzado... Seguro. Y digo, bueno, por cuestiones de la pandemia no me queda otra que esperar que esto pase, o trato de innovar en algo, asumiendo riesgo, porque cada decisión, cada acción que toma el intendente y que lo acompañamos en su equipo, tiene algún tipo de costo, en todos los sentidos. Y bueno, fue surgiendo todo esto, ¿no? De las entradas online, de agruparnos con los hoteleros para una promoción. Y bueno, fue nuestra manera por ahí de cambiar la situación, pero con una visión, digamos, de futuro, ¿no? Nosotros, te digo, Pablo, hoy vemos que la actividad maderera de la ciudad de Federación es la que está sosteniendo un poco la economía de los comercios locales, porque bueno, es lo que está funcionando en este momento, pero nosotros no perdemos las esperanzas realmente de que el turismo vuelva a tener el mismo dinamismo que tuvimos antes de la pandemia. Un poco, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, porque el proceso que hemos llevado. Sí, porque uno más o menos conoce y veía el impulso que traía la temporada, también había sido para ilusionar a mucha gente. Lo he hablado con Ricardo también, y la verdad que esto fue un golpe, pero me parece que lo describiste muy bien. ¿Cómo ves? Me queda poco tiempo, Carlos, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves? Porque el otro día hablamos con Ricardo al aire también y hablamos de vos, pero ¿cómo ves la postura de Ricardo tratando de ir buscando otros recursos, cómo generar un parque industrial para decir, bueno, el turismo es nuestra primera herramienta, pero ante una situación como esta hay que empezar a ampliar los horizontes? ¿Cómo ves eso apelando a tu parte política netamente, Carlos? No, justamente, a ver, yo creo que cualquier político con visionario tiene que verlo como lo está planteando el intendente, ¿no? Hay que diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Nosotros justamente lo percibimos de ciudades vecinas, como puede ser Concordia o Chajarí, tener muy diversificado sus actividades económicas. Si se te cae una de las actividades, las otras siguen funcionando, o por lo menos, bueno, y eso es un poco, creo que lo que también a Ricardo lo lleva a insistir en dar la conformación de este parque industrial. Pero también tenemos que avanzar un poco, Pablo, también por el tema de... Yo pienso que los políticos tenemos que avanzar en el sentido de la generación, por ejemplo, de energía, energía limpia, seguro, para que nuestras empresas locales funcionen, particularmente acá en nuestra zona, ¿no? El chip de la madera, generando energía térmica, con diferentes calderas, manejar ese tipo de alternativas también para generar un poco, digamos, la viabilidad económica de cada empresario local, es también un poco hoy lo que son las políticas de gobierno. Ya los municipios no son lugares que administran nada más que servicios, sino que tienen que pensar también en dinamizar todo lo que es la parte productiva, porque si no trabajamos en ese horizonte, no crecemos, no nos desarrollamos, ¿no? Está bueno, la verdad que está muy bueno el análisis. Carlos, un placer como siempre tenerte en el programa, nos encanta charlar con vos por los análisis, te agradezco mucho el tiempo y te mando un fuerte abrazo acá de Concordia. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros, esperemos que cuando nos llamen te pueda decir, entraron a Terma 3.000 personas, no, claro, 1.500 personas, fin de semana largo, esperamos tener muchísimos turistas. Ya va a llegar, Carlos, ya va a llegar. Esas serían las mejores noticias para difundir con ustedes, así que gracias por llamarnos y que tengan un muy buen fin de semana. Ahí está, un fuerte abrazo, Bueno, ahí estaba, buen análisis, che.